9001. Más de 80 años nos avalan. José León Suárez, 2447 Capital. Teléfono 4687-1117. www.fixbuy.com.ar. Bosch Car Service. Nippon Tech. De Matías Lucero. Ruiz Huidobro, 2339 Capital. Teléfono 4704-5017. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Bien, y seguimos dialogando con piloto del Turismo Pista, porque obviamente este fin de semana en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires es el gran premio Acero Cofer y la Copa Luis Faija, así que lo saludamos a Luisito, que es un gran amigo y un oyente de la casa, que está en línea, y bueno, tiene su homenaje este fin de semana. ¿Cómo estás, Luis? El gusto de tenerte en Pole Position, buenas tardes. Muy bien, gracias Germán, gracias por tus palabras y la verdad bastante emocionado y esperando el día, digamos, que inicie la actividad del fin de semana, porque es muy grande la emoción y el sentimiento. Bueno, me imagino cómo vas a estar este fin de semana, Sí, realmente es una carrera esperada, ojalá vaya todo bien, podamos disfrutarla, podamos también inclusive ser protagonistas y poder llevarnos algunos puntos, ver la bandera al cuadro, que eso es lo principal, pero también disfrutarla porque generalmente vos sabés, en las carreras no suelo ir acompañado por la familia y en este caso, bueno, pedí que fuera a la carrera de Buenos Aires, a la categoría, me la cedieron y eso me va a dar la posibilidad de que toda mi familia, mis hijos, hasta mis nietos estén viendo y disfrutando del fin de semana. Luisito, ¿cuántos años ya automovilismo? Porque siempre con los autos turismo, pero muchos, Sí, son muchos, son casi 40 años arriba de los autos y realmente poder hacerlo y disfrutarlo para mí ya es bastante importante y estar, digamos, sobre un auto, salga en el puesto que salga, ya para mí es como haber ganado un campeonato. Me imagino. Bueno, entonces se va a hacer más especial estando con la familia este fin de semana, más allá de que, bueno, uno después se concentra en trabajar y hacerlo mejor con el Coltrane. Sí, por supuesto. Mira, la verdad, en esta carrera el Coltrane lo hemos parado ya hace dos fechas. Ajá. Porque no encontramos la puesta a punto que tenemos, que necesitamos, que merecemos y que la marca consideramos que tiene que tener. Y estamos penando mucho por lo derecho. No sé si es un problema aerodinámico, algún problema del auto en sí, del frente que tiene, que es muy grande, muy alto. Y a su vez estamos teniendo algunos problemas para poder transmitir la potencia al piso y realmente lo hemos parado hace dos fechas y estamos yendo con un Clio, sí, que bueno, ya la última carrera en Concepción estuvimos ahí con ese auto, pudimos sumar algunos puntos, llegamos 17 en la final y bueno, esperemos que ahora en Buenos Aires, que es un circuito que conozco mucho y que todo el mundo conoce, podamos estar peleando puestos importantes y ya te digo, tratar de disfrutar más que nada, esa es la meta propuesta para este fin de semana. Luisito, con tu experiencia, ¿cómo la ves hoy a la categoría? Y la categoría me hace acordar al Turismo Nacional de hace muchos años, de la década, digamos hace 10, 12 años atrás, cuando 15 años, cuando íbamos al turismo 60 autos y había repechaje y se volvían 15, 20 autos sin poder correr porque las finales las largan nada más que 38 o 40 autos. Y bueno, aparte de una paridad muy buena, los autos bien presentados, la verdad que es una categoría que ha crecido muchísimo. Y yo estuve en ella justamente a raíz de eso, es el homenaje, ¿no es cierto? Yo estuve en la década del 90 corriendo cuando era turismo promocional y que se corría con acompañantes. Y hoy ver la realidad después de haberla visto hace seis años atrás, que había que ir a buscar auto para poder juntar 10 y poder tener puntos en una carrera, que hoy estoy atravesando este momento. Tenemos este fin de semana 42 autos en la clase 3, 35 en la clase 2, 35, 36 en la clase 1. O sea que realmente es un parque que no cae, no decae, al contrario, se van sumando siempre protagonistas. Luisito, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, por estar en Pole Position, y bueno, que gracias, bueno, gracias por escucharnos muchísimo. También, porque vos sos fiel oyente de Pole Position. Sí, siempre los escucho, hay que calmar un poquito al Tano, que realmente... Por eso hoy le dimos descanso, ¿vio? Te de tiro en el en la mesa, y bueno, pero igual un gran saludo para él, hace mucho que no lo veo personalmente, porque estoy un poco alejado del TC, que es donde él siempre va, y pero bueno, un gran saludo para todos, un saludo para vos, Germán, siempre nos vemos. Seguro. En el Moura, cuando voy a juntar el billete con el ASM. Con el ASM, porque vos no paras nunca, ¿eh? Y ahora el próximo fin de semana tenemos ahí con el Moura, digamos, ¿no? En la fecha del Moura. Sí. Ahí seguramente nos vamos a ver y vamos a estar charlando. No te digo ahora en esta de acá porque seguramente vas a ir a Rafael. Exactamente, viejo Rafael. Pero allá sí, tomamos un cafecito allá tranquilo en la cafetería. Exactamente. Bueno, Germán, un saludo a toda la mesa, un saludo a toda la audiencia y un gran saludo a la gente de Aceros Cofer que patrocina este gran premio. Y gente amiga que me acompaña a mí desde toda la vida, entonces vamos a estar todos juntos este fin de semana. Un abrazo. Gracias y Luis. Saludos para todos. Chau, chau. Ahí estaba, Luis Faija, entonces, Copa Luis Faija, se va a llamar este fin de semana en agasajo, en homenaje. Como habitualmente lo hace el Turismo Pista. Veterano piloto, podríamos decir, pero además un gran amigo de la casa. Como el Luisito Faija, que ha pasado por el TN, por el ASM, bueno, por el Turismo Pista, por tantas categorías. Dale, Dani, hacemos la pausa y volvemos para estos minutos finales. Hacé la Pole Position con nosotros y sentite vos también un número uno. Pole Position, Pole Position. Una sensación diferente. Centro Sudamericano de Logística, almacenaje de mercaderías, experiencia en transporte de cargas, gestión de logística y distribución a nivel nacional. El Partenón 1125, 9 de abril, partido de Esteban Echeverría. Teléfono 4693-4500. info@cslogistica.com.ar www.cslogistica.com.ar. En Parabrisas, Rodolfo Cristales, el repuesto más mirado. Si estás buscando la luz, hoy está con nosotros la hermana Verona Platinum. Ella tiene mucha luz. ¡Mírenla! ¡Es pura luz! Geluz, fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresa a www.geluz.net e impulsa el cambio. Geluz. Orígenes, seguros de vida y seguros de retiro. Asegura tu tranquilidad y la de tu familia. Orígenes, en el automovilismo junto a Camilo Echevarría. www.orígenes.com.ar. Transportes Osvaldo García e Hijos Sociedad Anónima y Cruz Baires Limitada. Dos empresas, una familia. Cargas hacia las repúblicas de Chile, Bolivia y Uruguay. Llámenos al 4687-4824 o 4687-6761. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Bien, 18:51. A ver. ¿Tiene algún mensajito? Siempre tiene. Dos. ¿Del mosquito o no? Dos. No, qué mosquito, eso no es mío. Lo dije ayer porque tenía que decir algo, pero no es mío. Por lo que hablamos con tal, difícil que el gurí se vuelva a subir, me dicen. Al TN. Sí, hay que ver, eso me parece que todavía... Dijo algo acá que dice, si yo no poco. Funciono, no voy a seguir. El gurí te tira esas pataditas, viste, que... Sí, que parecen al pasar, parece que no tienen importancia, pero sí. Si uno... Pero también es verdad que te quedó entusiasmado con el funcionamiento del auto hasta antes del golpe, ¿no? Pero bueno, sí. Si vos vas, funciona bárbaro el auto y no... Bueno, complicado. Y el otro, no van a hablar desde el equipo. Sí. ¿Sí? Desde el equipo... Nero 53. Uh-huh. Diego Montero va a estar el fin de semana. Van a apelar. Sí, señor. Apa. Ya apelaron, mejor dicho. Ya apelaron y Montero va a estar en la carrera. Después el equipo va a ver cómo sigue. ¿Sí? Sí. Pero Montero a esta carrera va. Esto ya está decidido. ¿Sí? Bueno. Para el que mañana seguramente vamos a estar allá y bueno, habrá que ver si quieren hablar, ¿no? Pero nosotros mañana de Rafaela seguramente vamos a charlar personalmente con ellos. La realidad es que Montero va a estar, que apelaron y que va a estar. Claro, creo que es. Así que esta situación se resolverá más adelante. Creo que es importante, ¿no? Para si el Montero equipo. Que apela esté... es porque algo debe tener. Para justificar. Sí, lo que, también lo es que cierto pasó. Que. No, bueno, también es cierto que está ese recurso. Sí. Y la realidad es que sale todo muy cerca de la carrera. Está en claro. Tarlipe el equipo, si no. Queda sí, es cierto. Muy complicado. Entonces. Es otro tema que habrá que evaluar después de la carrera, ¿no? Que el equipo va a evaluar después de la carrera. Pero vamos a ver mañana si tienen por ahí ganas, si quieren hablar un poco. Pero no van a decir más que esto, ¿eh? De lo que estoy comentando yo. Que han apelado a la sanción, que van a trabajar normalmente, pero que después se verá cómo se sigue. Es una lástima porque obviamente... Está bien, Montero, por afuera. ¿Quién le va a prohibir ir al taller? No podrá estar el fin de semana. Pero tienen a Sergio Pendas, que también es un técnico que está dentro del equipo, que es muy capaz. Y bajo las órdenes de Diego Montero, tranquilamente puede trabajar. Sí, no sí. Es lo mismo, obviamente, que esté Montero a que no esté. Pero el equipo tiene técnicos muy buenos también. No, ya sabemos que no quiere hablar. Sí, señor, ya me han dicho. Y yo hablé con otra parte del equipo que tampoco quieren hablar y que me han dicho que apelaron y que Montero va a estar el fin de semana allí presente en el autódromo de Rafaela, trabajando con el auto de Martín Ponte y también con el de Esteban Gini. Y lo mismo con el Torino de Nazareno López. Fórmula 1, señor Mastronardi. Sí, Esteban Ocon, el francés, va a hacer su debut dentro de la Fórmula 1. Estamos hablando de acá al 26, 27, 28 de agosto, en Bélgica más precisamente, donde la Fórmula 1 va a volver a girar después de un parate por receso en vacaciones. Y se confirmó que el piloto de Indonesia, Río Arianto, no va a estar más presente dentro del equipo Manor debido a una cuestión netamente presupuestaria. Estuvieron trabajando, sus ayudantes de publicidad, obviamente, desde el gobierno de Indonesia, pero se confirmó que Arianto no va a estar más dentro de la Fórmula 1. Un paso fugaz del piloto de Indonesia que no va a estar más dentro del equipo Manor. Recordamos que Esteban Ocon es francés, tiene 19 años, va a hacer su presentación dentro de la máxima categoría de automovilismo después de haber estado obviamente de piloto reserva del equipo Renault en Fórmula 1 y también dentro del equipo Mercedes, pero en el DTM, en este caso, que bueno, da una nueva información, en este caso cambio de piloto para el equipo Manor, entra Esteban Ocon, sale Arianto por una cuestión presupuestaria. Renault tiene en vistas para la próxima temporada cambio de pilotos. Ajá. Atención, porque pueden seguir con Kevin Magnussen o con Jolyon Palmer, pero están viendo la posibilidad de traer a Checo Pérez, una de las posibilidades, y otra alternativa para el equipo Renault podría ser Valtteri Bottas, que no tiene futuro definido dentro del equipo Williams, más precisamente cuando... Se dijo que Williams estaría buscando nuevos pilotos para la próxima temporada, ya con una casi anunciada retirada de Felipe Massa, que seguramente no va a estar formando más parte de la Fórmula 1. El equipo de Williams buscaría otras alternativas y por eso se abre la puerta o la posibilidad para que Valtteri Bottas vaya al equipo Renault. ¿Qué me va a decir de Girolami, señor Ignacio Blota? Cada vez más cerca que el Beu Girolami vuelva al WTCC a correr con un Volvo, con el cual estuvo probando el lunes en Termas de Río Hondo. Se quedaron muy conformes por parte del equipo y por eso el piloto de Isla Verde está cada vez más cerca de correr con un Volvo del WTCC en la próxima carrera, que será en Motegi, Japón. Se aseguran tener un argentino seguramente en la grilla el próximo año también, si se diera esta posibilidad para el Bebu Girolami, que bueno, va a ser piloto oficial Volvo, entonces es lindo desafío para el Bebu y bueno, también para el WTCC, de poner un argentino con un equipo modesto en relación a lo que es Citroën. ¿Sí? Sí. Que está en pleno desarrollo también. Exacto, correcto. Más allá de que tiene obviamente su apoyo oficial. Sí. Le queda MotoGP, ¿no? Sí, MotoGP que, lo más actual, bueno, viene el fin de semana con la fecha en Austria. Recordamos, décima fecha del campeonato, faltan... 9 en total, 9 en disputa, 170 puntos para Marc Márquez, 122 para Jorge Lorenzo, que está segundo en el campeonato, una buena diferencia para el español, que sin embargo tiene a Jorge Lorenzo diciendo que él todavía tiene aspiraciones a luchar por el título. Ya más relegado está Valentino Rossi, que está tercero. Los horarios, si bien ya estamos a día miércoles, ya para el día viernes se estipula que a las 4:55 horas de nuestro país va a ser el primer entrenamiento. A partir de las 9:05 va a ser el segundo para una nueva fecha del MotoGP, que va a disputar su fecha en Austria. Y bueno, ya adelantando un poco la polémica, Jorge Lorenzo dice: yo no me bajo del campeonato. Muy bien, ¿eh? Le ponemos punto final al programa de hoy. Un día feo, gris para el deporte argentino, digamos. Sí. Porque le ha ido muy mal a todos en los Juegos Olímpicos. Han quedado eliminados. Los Pumas, bueno, obviamente. El fútbol, un desastre el fútbol, con los jugadores que tiene. Bueno, está bien, hubo en el medio una crisis dirigencial, todo un tema que también afecta, tremendo, ¿no? Por ahí de los jugadores. Pero la verdad, perder con Honduras, más allá de que pase lo que pase, no lo entiendo. Y por otro lado, bueno, también las Leonas no fue una jornada positiva para las chicas. Esperemos que mañana qué bueno que del Potro entonces suspendió el partido y que vaya mañana, porque ya cambia la jornada. Y bueno, esperemos que levante un poquito. Le ponemos punto final, mañana ya desde Rafaela estamos tanto Ángel como yo, bueno, con la cobertura de lo que va a ser el fin de semana, y también comienzan las pruebas comunitarias del turismo pista. El reencuentro mañana, 18 horas como siempre, haciendo pole position. Quédese en nuestra sintonía, que ya llega la gente de Tiempo Nacional con el señor Macri y también Rubén Giovannini a la cabeza. Buenas tardes, pásela bien, hasta mañana. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Radio Belgrano. AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular.